tu primer y mejor empleado. Mariana F. Maldonado, El Universal, martes 1 de julio de 2014. Comenzar a formar un equipo no es tarea fácil, pero si lo haces bien tendrás al mejor candidato. Tus contratados no serán un gasto, sino una mejor inversión. Si no te das abasto con los clientes, necesitas tiempo para pensar en otro producto innovador o se ha vuelto indispensable encontrar a alguien en específico para que realice cierta actividad, es momento de contratar a alguien más. No serás el primero ni el último. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, trabajan en equipo y generan 7 de cada 10 empleos que se crean en el país. Así que si ya llegó la hora de contratar por primera vez, ¿tienes idea por dónde empezar? Es normal tener miedo, llegar a pensar, ¿cómo voy a pagarle? Pero no lo veas como un gasto, ya que tu primer empleado, si lo contratas bien, seguro será una inversión. El temor de no tener el dinero suficiente para cubrir los costos extra probablemente es el principal obstáculo para convertirse en un empleador. Pero los empleados son una inversión en tu negocio, no solo un costo. Y tu meta al encontrarlo debe ser tener un crecimiento adicional. Explica Rhoda Adams, especialista en pymes y autora de la guía Hire Your First Employee, realizada por la empresa especializada en elaborar materiales para emprendedores llamada The Planning Shop. Así que si ya llegó el momento de enfrentarte a ello, aquí te decimos por dónde empezar se busca. Sencillamente tienes que saber qué es lo que estás solicitando antes de rastrearlo. Para eso, escribe el perfil del puesto. Imagínate a esa persona que tu empresa necesita y comienza a delinear sus aptitudes. Una descripción del puesto debe contener cuáles van a ser sus responsabilidades, retos, reconocimientos, habilidades, además de la experiencia que necesita. También debe tener claro qué contacto va a tener tanto al interior como al exterior de la compañía, así las decisiones que va a tomar. Explica Juan Luis Gómez, Country Manager México en Boomerang.com, un portal global para buscar empleo. ¿Cuánto vas a pagar? Haz una búsqueda de cuál es el sueldo para esta posición en el mercado, porque aunque tu empresa sea pequeña, es necesario que ofrezca un salario competitivo. Si no lo haces, no vas a poder retener ese talento en el mediano plazo. Entonces, además de tener el perfil del puesto adecuado, debes tener el sueldo correcto, de acuerdo con la posición y la industria en la que estás. Explica Fernando Calderón, director de mercadotecnia de OCC Mundial, que es un sitio global orientado a la búsqueda de candidatos. Para estimar cuánto tienes disponible para pagarle, debes revisar tu flujo de efectivo mensual, así como tus ganancias de cada mes. ¿Has generado suficientes ganancias para sostener al empleado que necesitas y a ti mismo? Sugiere que te preguntes la experta Adams. Anúnciate, ya que conoces exactamente el perfil del puesto y cuánto habrás de pagarle a esa persona, busca en dónde anunciarlo. Seguramente careces de un área de reclutamiento para esta tarea, así que existen herramientas que pueden ayudarte como los sitios Boomerang.com o SC Mundial, por ejemplo, las cuales además de ofrecerte entre sus servicios la posibilidad de anunciarte, te permiten utilizar distintas herramientas para calcular sueldos y pruebas psicométricas para facilitarte la evaluación del candidato, por ejemplo. Puedes también utilizar las herramientas más comunes. Pregunta entre tus conocidos, anuncia la vacante en un sitio de internet o por redes sociales. Entrevista a los candidatos. Es útil que tomes notas sobre lo que dicen y sus impresiones al respecto. Debes tener preguntas preparadas y abiertas. Esta es la oportunidad de que te muestres propositivo y cuentes sobre tu empresa y las posibilidades que hay de crecer en ella, porque las pymes ofrecen muchas ventajas sobre los grandes corporativos. Entre las ventajas de trabajar en una pyme está la comunicación, que es muy cercana. La toma de decisiones es inmediata. La operación se hace muy cercana. No hay burocracia corporativa y eso acomoda a las personas que les gusta interactuar cerca del negocio, explica el especialista de OCC Mundial. Confirma. Revisa la currícula de los candidatos cuidadosamente. Es importante que corrobores los datos de los currículums vita que te acaban de dar. Esto da certidumbre de que la persona está colocando los datos fidedignos en su CV, además de darte un parámetro de su experiencia en el pasado, expone Calderón. Es decir, llama a las empresas en las que ha trabajado y pregunta por referencias del candidato. Escoge. Consejo que da Adams es que no te dejes apantallar por buenas universidades ni por corporativos de gran calado. No siempre esto hace la diferencia. Debes sopesar la actitud de aprender y de colaborar del candidato, así como las aptitudes y experiencia para enfrentar el puesto. Debes sopesar si tiene la madera de crecer en tu negocio de acuerdo con el perfil conductual. Aquí es importante la química y la compatibilidad entre las personas, indica Calderón. Otro consejo es que le des un peso especial a la actitud del candidato. Contrata actitud sobre el conocimiento. Claramente el prospecto necesita cubrir ciertos lineamientos, pero la energía es también muy importante, asegura el especialista de Boomerang.com. Redacta un contrato. Recuerda que todo debe quedar por escrito, tanto tus obligaciones como empleador como las de tu colaborador, así como sus derechos también. En internet existen formatos que te pueden ayudar a elaborar uno de acuerdo a tus necesidades. Obligaciones legales. ¿Ya tienes tu registro patronal? Regístrate ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para que puedas ofrecer a tus empleados la posibilidad de tener seguro social, aportaciones para su retiro y de acceder al Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Ya sea a través de internet o de una subdelegación del IMSS, tanto si eres persona física con actividad empresarial o eres una persona moral. Además, infórmate sobre las aportaciones que te toca hacer en estos rubros, así como su periodicidad.